Estás escuchando Oíd en Radio 107.4. Primero fue la rueda, después... Después la segunda, pero ya con un 50% de descuento en el segundo neumático. Aries Talavera, tu concesionario Renault Dacia. ¡Todos quietos! ¡Que no se mueva nadie! ¡Ya estoy aquí! Sofás por 119 euros. ¡Yo quiero dos! ¡Colchones por 59 euros! ¡Yo quiero cuatro! ¡Oiga, me oye! ¡Cuatro, por favor! En Mister Talavera liquidamos todos los stocks y los vendemos a cualquier precio con descuentos de hasta el 70%. ¿Puede guardarme estos sofás para mi amiga? En la liquidación de Mister Talavera, el primero que llega, se lo lleva. ¿Y me lo pueden llevar a casa? Por supuesto que sí, te lo llevamos y montamos en tu casa totalmente gratis. Además, puedes pagarlos en 12 meses sin intereses. ¡Corre, Pilar! ¡He visto los muebles que querías a mitad de precio! Ven a Mister Talavera, Antigua Nacional 5, kilómetro 109, junto al puente del Alberche, polígono El Soto de Cazalegas. ¡Corre, Pilar! ¡Que el primero que llega, se lo lleva! La discapacidad no limita todas las facetas de la vida. OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Salario fijo más comisión. Seguridad Social, 15 pagas y un mes de vacaciones. 902 11 38 83. Si eres discapacitado, llámanos. 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos. www.oid.es. Marcos tiene 23 años y acaba de terminar periodismo. Ha conseguido su primer trabajo y esta noche va a celebrarlo con Víctor, su mejor amigo. Al volver a casa, Víctor perderá la vida en un accidente. Y Marcos se preguntará una y mil veces... ¿Por qué dejó conducir a su amigo después de haber bebido? En un segundo te cambia la vida y nada vuelve a ser igual. Todos sabemos cómo evitar un accidente. ¿Por qué no lo hacemos? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No todos son Pladur. Y Pladur solo es Instalplac, su único distribuidor en Talavera. Instalador, Instalplac tiene a su disposición placas de todos los tamaños, medidas y grosores, techos registrables, herramientas y primeras marcas en aislamientos como Rockwool o Isover. Instalplac, Polígono Soto de Cazalegas. Servicio inmediato, condiciones inmejorables. 925 86 95 35. Pladur es Instalplac. Si está pensando en cambiar su coche, Centrocar y Sierra, su concesionario Toyota para Talavera, le invita a conocer toda su gama de turismos, todocaminos, todoterrenos y pick-up. Disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión con garantía Toyota Certified y todo el servicio postventa que su Toyota necesite. Venga a conocernos. Estamos en Talavera, en el polígono Soto de Cazalegas, nave 17 y en la Puebla de Montalbán. En Oíd Radio, seguimos a tu lado. Tras esos consejos publicitarios, seguimos a tu lado y lo hacemos hablando de deportes y de la OID, porque ayer se presentó el Talavera Fútbol Sala, que como todos sabemos este año estará en la máxima competición, en la División de Honor, y contará con la Organización Impulsora del Discapacitado, la OID, como patrocinador principal de ese grupo de empresas. Por lo tanto, a partir de ahora hablaremos del OID Talavera Fútbol Sala. Voy a dar la bienvenida a nuestro compañero Raúl Saldaña, que estuvo en esa presentación oficial. Buenos días. Hola, buenos días, Raúl. Hablamos del OID Talavera Fútbol Sala, ¿verdad? Efectivamente, y a partir de ahora ya nos tenemos que acostumbrar a llamarlo así, OID Talavera Fútbol Sala. Tras el deseado ascenso desde la División de Plata, el equipo comenzó a caminar ayer, jueves 23 de julio. ¿Qué tal estuvo esa rueda de prensa? Bueno, pues la presentación, la verdad, fue... La verdad es que había muchos medios acreditados para el evento. Y la verdad, bueno, fue presentado por Jesús Olmedo, la voz de Antena 3, del peliculón, ¿no? Y bueno, junto a él pues estaban pues todas las personas, digamos, que están involucradas con el equipo, ¿no? Como Benjamín Ramos como presidente, Carlos Sánchez como entrenador, Javier Lorente como entrenador de las categorías inferiores y Javier Lozano como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Precisamente Jesús Olmedo, bueno, pues invitó a todos los presentes a escuchar ese nuevo nombre, por decirlo así, ¿no? Sí, porque la verdad fue una primicia, uh-huh. Nadie lo sabía, ¿no? Fue una noticia pues que se daba en ese mismo instante en la rueda de prensa. Si te parece, podemos escuchar el corte en el momento en el que lo dice. Bueno, es que nos acaba de dar una primicia, evidentemente. que es lo que piden estos señores de la prensa, sobre todo de la radio, ¿eh? Una buena noticia ahora para el informativo del mediodía, ¿no, Antonio? OIDE, organización impulsora del discapacitado, y tenía que ser Benjamín Ramos, presidente de la entidad de la Junta Gestora, quien hiciera precisamente pública esa noticia. A partir de ahora, la OIDE será el patrocinador principal, pero... Bueno, ahí oíamos la noticia. Por lo tanto, hoy de Talavera, Fútbol Sala. Está bien dicho, ¿no, Raúl? Así. Efectivamente, así es. Bueno, pues en esa presentación, como bien dice mi compañero, la presentación oficial de un nuevo proyecto de futuro al que se une la OID y al que asistió, como bien decía, el presidente de la Federación de Fútbol Sala, Javier Lozano. Vamos a escucharlo porque recibió a este equipo con los brazos abiertos. Hay que decir que, bueno, anteriormente hubo otro proyecto que fue el CLM Talavera, ¿verdad? Sí, hace 10 años y además, bueno, un equipo que llegó a ganar incluso la Copa de Europa, ¿eh? De Fútbol Sala. Y aparte de también, creo que fueron algunas ligas también las que ganó. Bueno, pues... hace 10 años, pues bueno, se quedó sin patrocinador, desapareció como tal y bueno, por fin, después de 10 años, volvemos otra vez a la élite. Bueno, pues en este caso el presidente de la Federación de Fútbol Sala, insisto, Javier Lozano, daba la bienvenida al OID de Talavera Fútbol Sala. Bienvenidos a esta vuestra casa, que es la Liga Nacional de Fútbol Sala, en su primera categoría, que yo creo que, bueno, pues por circunstancias tuvisteis que iros, pero que yo creo que Talavera siempre ha estado en el corazón, ¿no? Si no presencialmente, si emocionalmente. También quiero dar la bienvenida al grupo, a nuevo sponsor, OID. Le digo que hace una apuesta segura, donde el retorno va a ser infinitamente mayor que la aportación, pero también no nos engañemos que los proyectos sólidos son los que están imbricados con la sociedad. De nada vale tener un coche muy lujoso, pero que no esté arraigado con la sociedad. Un proyecto que no esté imbricado con las instituciones, con los niños, con los comerciantes, con los empresarios, con el señor del kiosco, con la señora que va a la pescadería, no es un proyecto que tenga futuro. Por lo tanto, yo creo que vosotros lo habéis aprendido. Yo creo que el hecho de que Talavera hoy esté donde está es porque, después de tener un proyecto muy bonito, quedaron unas brasas muy sólidas y faltaba aire fresco que viniera a soplar y saliera de nuevo la llama. No perdáis eso. Talavera tiene un grandísimo potencial por ser Talavera, al margen de que cada uno sume su granito de arena. Eso debe ser vuestro objetivo. Si no, estaremos hablando de flor de un día. Y eso no, ni os gusta a vosotros, ni a nosotros, ni por supuesto a la gente. Ahí estaban las palabras de Javier Lozano, el presidente de la federación, que está también muy ilusionado, ¿eh? Sí, tuve la posibilidad de estar hablando un ratito con él y estaba encantadísimo con que volviera Talavera a tener un equipo, ¿verdad? A volver a tener un equipo en primera división, porque según él, pues tenía muy buenos recuerdos de esos años atrás, ¿no? Uh-huh. Del gran equipo y de la gran afición que hay en esta ciudad por el fútbol sala. No, eso sí es verdad, ¿eh? Anteriormente, en la etapa anterior, se llenaba el primero de mayo, que es donde jugarán, ¿no? Sí, efectivamente, en el primero de mayo, que tiene una capacidad para 2.600 espectadores. Uh-huh. Y bueno, ya se llenaba el año pasado en la categoría de plata. O sea que imagínate este año, ¿eh? Bueno, para este año precisamente el reto del OID de Talavera Fútbol Sala es la permanencia, como bien comentó Benjamín Ramos en esa presentación. Hablamos de Benjamín Ramos, sí, el presidente del grupo de empresas OID de Talavera Fútbol Sala. Vamos a escucharlo, Raúl. Vamos allá. Bueno, el objetivo de este año creo que está claro para todos, ¿no? Tenemos que mantener esta categoría. Tenemos por experiencia de los clubes que ascienden, como no hagan bien las cosas, descienden. Tenemos una obligación y nuestro deber hacer bien las cosas. Y tenemos un objetivo que es mantener la categoría. Y os aseguro que lo vamos a hacer. Le vamos a echar muchas narices para lograrlo. Bueno, yo creo que hoy de Talavera Fútbol Sala se ha rodeado de gente importante, interesante y con muchas ganas, sobre todo, para que ese proyecto, bueno, pues aguante e incluso nos dé más de una alegría, yo creo, ¿eh? Sí, sí. Yo, la verdad, ayer vi en el ambiente mucha tensión y mucha fuerza, ¿no?, para ser capaz de eso, de que el proyecto salga adelante, efectivamente. Decimos que cuenta con personalidades interesantes e importantes, porque además hablamos del fomento de la cantera, que es lo que se quiere incentivar. Es otra de las áreas que se quiere potenciar y además estará dirigido por Javier Lorente, que es jugador precisamente del CLM Talavera. Sí, es un hombre que conoce la casa porque, como bien has dicho, pues estuvo como jugador en aquella época dorada, ¿no?, del CLM Talavera. Vamos a escucharlo. La función que voy a hacer aquí en el equipo, pues va a ser la de coordinar la base. Vamos a intentar pues que pues la amplia mayoría de los chavales o todos los chavales que quieran jugar a fútbol sala aquí en Talavera lo hagan bajo las órdenes o bajo la estructura del club. Para intentar que la amplia mayoría de los chavales les formemos como personas, como jugadores, y si en un futuro pues podemos conseguir que el primer equipo se nutra de cuanto más jugadores de aquí de Talavera, de la ciudad, pues muchísimo mejor. Para ello, pues ya el club lleva trabajando en ello bastante tiempo y bueno, pues trataré de ayudar a Santi Ramos y compañía, pues en que todo, la amplia mayoría de los niños, pues por lo menos se diviertan con nosotros, lo pasen bien, y si encima conseguimos que varios jugadores de la primera plantilla sean de aquí de Talavera, pues para nosotros será un orgullo. Y por otra parte, pues bueno, pues también conseguir un funcionamiento de este gran organigrama que se presenta aquí hoy, pues que funcionemos todos a una, de una manera eficaz, para que desde pues esos cánones que de la Liga Nacional de Fútbol Sala nos están exigiendo de seriedad, de modernidad, pues consigamos que en el futuro Talavera no sea solo la flor de un día, sino que durante mucho tiempo consigamos una estructura sólida y que sea la base para que en Talavera pues podamos llevar el nombre de la ciudad y de nuestro nombre hoy de Talavera pues por toda España con mucho orgullo. Os pediría el apoyo de todos, porque este primer año pues seguro que es el más difícil de la historia de este equipo, y esperemos que entre con el esfuerzo sobre todo de los jugadores y de la masa social que ha sido fundamental durante tantos años, consigamos y alcancemos pues este primer año la permanencia, y en el futuro pues vayamos poquito a poquito con humildad ganándonos un puesto entre los mejores. Muchas gracias a todos. Bueno, pues ahora es cuestión de organizarse y ver cómo encajan todos, jugadores, entrenador. En este caso hay que decir que Lorente va a ser el que coordine a las categorías inferiores, efectivamente, que hay bastantes jóvenes. Uh-huh. Y bueno, y como él bien ha dicho, pues crear una base fuerte para que vayan subiendo al primer equipo, que yo creo que es lo que todos queremos, ¿no? Que sean jugadores pues de nuestra comarca, ¿no? Si no bien de Talavera solo, si bien también de la comarca. Un exjugador del CLM Talavera, y hablando de jugadores que pertenecieron a ese equipo, el hoy de Talavera Fútbol Sala cuenta también en esta nueva temporada con otro conocido para todos los talaveranos, como es Carlos Sánchez. Viejo y grato conocido, ¿eh? Fue el encargado de materializar el tanto para que el CLM Talavera, aquel entonces, se proclamase campeón en la competición europea. Efectivamente. Así que hay que decir que será el encargado de dirigir el banquillo del OI de Talavera Fútbol Sala este año, y él sí está súper ilusionado, ¿eh, Raúl? Sí, sí, sí. Vamos a escucharle. Deciros que pues la ilusión, las ganas y el nivel de compromiso que tengo en este momento es altísimo, ¿no? Hacia el club, hacia la ciudad. Tengo que recordar que los 3 años que viví aquí como jugador fueron fantásticos, posiblemente de los mejores que he tenido en mi carrera deportiva. Y bueno, pues la verdad es que con mucha ilusión de comenzar y de tener un año bueno, que la ciudad y la afición esté contenta de los jugadores y del cuerpo técnico que tiene. Y sobre todo también pues que la entidad, el club que está por encima de todos nosotros, siga este año en División de Honor y sobre todo pues estas temporadas que viene a consolidarnos y poder estar ahí. Bueno, poco más por mi parte, porque al entrenador y los jugadores lo único que nos queda es trabajar. No somos mucho de palabras, sino lo que tenemos que hacer es hablar en el campo. Y bueno, pues ahí os emplazo a todos para que disfrutéis con nosotros y sobre todo nosotros dar ese trabajo para que estéis orgullosos de nosotros. Y Ahí estaban las palabras de otro conocido para los talaveranos, como es Carlos Sánchez, que se sentará en ese banquillo del OID Talavera Fútbol Sala. Desde las ondas de OID Radio también apoyamos, y además de apostar por este nuevo proyecto para el que el OID Talavera Fútbol Sala, bueno, pues seguramente nos dará, como decíamos anteriormente, muchísimas alegrías. Pero tenemos ahí algunos partidos, algunas cosas, sí. ¿Algún calendario que tienes entre manos, sí, Raúl? Mira, tenemos los partidos de la pretemporada, uh-huh. Y si te parece bien, pues mira, te voy a dar fechas y horas. Adelante. El día 20 de agosto tenemos el primer partido de pretemporada, que es contra, es Velada Fútbol Sala, hoy de Talavera Fútbol Sala, ¿no? Uh-huh. En Velada, a las 8 de la tarde, el día 20 de agosto. Más tarde, el día 24, tendremos Inter Movistar, un equipo de la primera categoría, uh-huh. Frente, como digo, al hoy Talavera. Esto será el 24 de agosto a las 8 en Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares. Ajá. El día 28 habría que irse a Brihuega, Azulejos Brihuega, OID Talavera Fútbol Sala. Uh-huh. El 4 de septiembre, Gestesa Guadalajara, OID Talavera. El 9 de septiembre, Fiat Arnicer, OID Talavera. Y ya el día 11, ojo, vamos a quedarnos con esta fecha porque es el día de la presentación en nuestra ciudad. Bueno. Será a las 8 de la tarde en el primero de mayo. 11 de septiembre. 11 de septiembre, esa fecha, la anotamos bien en el calendario y, por supuesto... Perdón, no he dicho el equipo con el que juega. Ajá. Talavera, Caja Segovia, ¿eh? Perfecto. O sea, un duelo importante. Como decíamos, este año lo importante y, desde luego, el objetivo es la permanencia para que todo se pueda ajustar bien, se puedan acoplar todos, se puedan entender... puedan comenzar a rodar, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Ir paso a paso, porque, bueno, para hacer cosas grandes, efectivamente, hay que ir poquito a poquito. El entusiasmo de la gente, pues bueno, lógicamente recordando, ¿no?, como hemos dicho antes, aquellos tiempos dorados, ¿no?, hace 10 años. Pero bueno, no estamos hablando de lo mismo, entonces vamos, como digo, vamos a ir poquito a poquito, ¿eh? Vamos uh-huh. a... Lo primero, eso, el objetivo de la permanencia. Y a partir de ahí, lo que vaya saliendo, todo es para mejor. Así que... Perfecto. Desde aquí, como decíamos, en nuestro apoyo desde los micrófonos de OID Radio a este equipo, el OID Talavera Fútbol Sala, del cual estaremos muy, pero que muy atentos y seguiremos todo al pie de la letra, ¿verdad, Raúl? Sí. Otra cosita que vamos a recordar, y es que los abonos desde ya se pueden conseguir en las taquillas del primero de mayo. Uh-huh. Si no me equivoco, están abiertas de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y el abono para toda la temporada es de 100 euros. ¿Mm? Muy bien, precio asequible. 100 euros para todo el año, ¿eh? Perfecto. Todos los partidos por ese precio. Para disfrutar con el OID Talavera Fútbol Sala, fantástico. Así es. Y decir que, por ejemplo, para infantiles tan solo cuesta 10 euros, ¿eh? Uh-huh. 10 euros para todo el año. Seguramente que ese pabellón, el primero de mayo, nos da muchísimas alegrías este año y vuelve a llenarse como aquel entonces, como hace 10 años con el CLM Talavera. Ojalá, ojalá. Muy bien, Raúl Saldaña, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando OID en Radio 107.4.